Bueno, estamos con Paulina, hija de Luis Mayol, una de las dueñas de la empresa Mayol, luego de lo que fue la resolución con los trabajadores. Paulina, ante todo, buen día. ¿Y cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo terminaron tomando la resolución final que se terminó dando con el conflicto de Atilra? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en principio, como dije desde el comienzo de este conflicto, nunca desconocimos la legitimidad del reclamo, pero para nosotros fue realmente un conflicto muy destructivo desde la forma en que se manifestó el mismo. Hemos llegado a un acuerdo para encuadrar, digamos, a los trabajadores dentro del convenio de Atilra. Algunos en forma inmediata y otros en forma gradual, pero realmente seguimos repudiando la forma en que se manifestó el reclamo, porque bueno, todo lo que ya se conoció y se hizo totalmente público fue lo que vivimos. Hoy la realidad es que nos está costando bastante seguir porque estamos con una situación productiva muy compleja. Y en base a esto, entonces, la posibilidad de pagar la deuda, ¿cómo vendría? No sé a qué deuda te referís. Hacían mención la otra vez en los trabajadores de Atilra de que tenían un plazo para poder pagar supuestamente sueldos retrasados. No había ningún tipo de deuda de sueldos ni de cargas sociales. Eso fue lo primero que se dijo cuando empezó el conflicto, pero el conflicto en realidad se debió al encuadramiento de los trabajadores en otro convenio colectivo. No tuvo la empresa en ningún momento deuda de sueldos. Los sueldos están totalmente al día hasta el día de hoy. Entonces simplemente tiene que ver con una reorganización estructural, desde lo económico estaría todo Exactamente. balanceado. No había deudas de sueldos en ningún momento los hubo. Solamente que el reclamo fue focalizado como una cuestión de encuadramiento de convenios colectivos. ¿Y hoy en día podemos hablar de que la empresa está trabajando de modo normal? La empresa está trabajando de modo normal, pero con muchísima menos remisión de litros, así que con cuestiones operativas complejas y de abastecimiento al mercado también, que estamos tratando de revertirlas. ¿Y para cuándo se planifica estabilizarlo? Nada, es un trabajo del día a día y dependemos, digamos, de conseguir materia prima. Bien, y ahora respecto al problema, ¿podemos decir entonces que ya está terminado, ya está cerrado? En principio hay un acuerdo con el gremio para ir reencuadrando a los trabajadores. En ese aspecto, acordamos un plazo ante el Ministerio de Trabajo, que será homologado en el mismo organismo. Van a seguir todos siendo parte de la empresa entonces. En principio, sí. Paulina, muchísimas gracias. Sí. No, no, lamentablemente, digamos, habrá que analizar reestructuraciones a futuro, pero esperamos poder tener una continuidad en paz, como la veníamos teniendo hasta antes de este conflicto, sobre todo en una comunidad tan chiquita como la que vivimos. Paulina, muchísimas gracias por el tiempo y la predisposición, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Chao, hasta luego.